que ven volvemos a la segunda parte, la segunda mitad, luego del recreo de la Centenario de los sábados. Nos escribe, no vamos a decir el nombre por lo que dice, vamos a leerlo, un compañero maestro. Dice, chicos, por favor, un comunicadito a los inspectores de práctica que nos aflojen un poco. En lo que va del año ya hemos tenido 4 visitas por maestro, sobre todo los que trabajamos doble turno, entre reuniones de grado, visitas en dirección, visitas en clase. Por Dios, ¿qué está pasando? O como dijo la Coca Charlie, ¿qué pretenden de nosotros? Así que bueno, el compañero le leemos el comunicado, sabemos que en algunos casos están pasadas un poco las inspecciones. También tenemos algo para decir de los tribunales de concurso, que realmente hay quejas de todo tipo de parte de los concursantes de dirección. Estoy hablando, será tema de capaz otro sábado cuando termine el concurso, para no perjudicar a los compañeros que están dando hoy. Lore, que nos mandó la cartelera, gracias Lore, como siempre, la vamos a estar diciendo luego al final del programa. Y Carla pedía la palabra, había golpeado la mesa de trabajo de arcilla para decir algunas cositas. No, quería contar un poco que esta semana y la anterior, durante mayo, hemos estado como muy ocupados con algunos problemas que tienen que ver con lo administrativo, tienen que ver con los reajustes de cargos. ¿Qué son los reajustes de cargos? Se cambian cargos de una escuela, que de repente juntan dos grupos porque tienen 15, dejan un grupo de 30 y lo pasan a otra escuela que tiene un grupo de 45, 60. Es esto de ir como emprolijando la cantidad de niños que hay en las escuelas. Que nosotros siempre decimos que bueno, que hay determinadas zonas de Montevideo a donde explotan las clases, ya no se sabe qué hacer con los chiquilines. Estamos hablando de la periferia. Y hay otras zonas que hay menos. Bueno, pero en realidad lo que ha pasado ahora es que los reajustes de cargo se han dado de periferia a periferia. ¿Tá? Son dentro de las mismas escuelas, son todas escuelas de contexto los que se reajustaron los cargos. Entonces nosotros por esto tuvimos una entrevista con el consejo. Escuela de contexto que pierdan algún cargo por reajuste, como que no se entiende demasiado. Claro, tuvimos una entrevista con el consejo y decíamos, es como ilógico que hay consejo. Sí, qué tuvimos. Bueno. Si hay 2 segundos de 18 chiquilines, se saque un cargo. Porque además a veces hay que ver por qué hay 18 chiquilines. Porque hay 18 chiquilines, en realidad, cuando hay... Los inspectores también nos explicaban que a veces en la lista hay más de los que van. Bueno, en realidad lo que hay que hacer es recuperar a los que por algún motivo no están yendo, no sacar un cargo. Porque luego, con 40 y pico, 30 y pico de niños, es más difícil salir a recuperar niños, ¿verdad? En primera instancia eso, que no amerita sacar, en algunos casos, a nuestro entender, con esa cantidad de niños. Y van a otras escuelas de contexto, que también lo necesita, y todos somos conscientes. En esa entrevista Ed Morales nos decía, pero ustedes no quieren que estos maestros que tienen grupos de tantos niños, hayan otros grupos, o hayan dos maestros. Sí, nosotros queremos, y nos parece bien. Creemos que no es la solución ideal sacar un maestro para ponerlo en el otro. Si es un reajuste de cargo a la misma periferia, estamos hablando que probablemente en la mayoría de los casos sea un maestro que vaya a trabajar en clase doble. Claro. O sea, no es que crear una escuela nueva, no es que hay salones. Exactamente. Nosotros entendemos las necesidades del sistema y las necesidades de las escuelas de tener más maestros, pero también creemos que se están sacando de lugares que no muchas veces no ameritan. Si uno ve los números fríos, sí, pero si uno ve qué puede hacer un maestro con 15, qué puede hacer un maestro con 40, no, o con 30, se da cuenta que no, y que lo ideal es que hayan entre 20 y 25 chiquilines, más en estas situaciones y con chiquilines tan chicos que se están sacando de algunos de grupos grandes, otros de grupos chicos. Un ejemplo que no ha sido en este periodo de gobierno fue en el gobierno Rama, pero que no han cambiado mucho las cosas en ese sentido. Cuando yo trabajaba en la escuela 10 teníamos 3 segundos, tenían 18 niños cada uno, pero teníamos en cada segundo un niño integrado. En uno teníamos un niño con silla de ruedas, en otro un niño que caminaba con bastones canadienses, y en otro niño teníamos un niño prácticamente sordo, hipoacúsico. Por eso teníamos pocos niños para trabajar con esos niños e integrarlos. Bueno, como les pareció que eran muy pocos niños, nos juntaron los 3 segundos, quedaron 2 discapacitados integrados en uno en otro, y bueno, imagínense imagínense el trabajo para el maestro que le tocó tener toda esa cantidad de niños más discapacitados integrados. Claro. O sea, miraron los números y no miraron en realidad la situación que se estaba dando en esa escuela. Y creo que no ha cambiado mucho esa cuestión, ¿no? Claro, nosotros teníamos, le decíamos al consejo que en realidad, más allá de mirar los números, hay que mirar las condiciones en que se trabajan esas escuelas y en esos grupos. Por otro lado, claro, en esto los maestros que les ha tocado vivir estas situaciones, muy nerviosos y en situaciones muy complejas, porque a veces los cargos que se les estaban ofreciendo para irse, les impedían realmente trabajar, porque es gente que trabaja en doble turno. Entonces, a veces no podían. La mayor parte de las situaciones se solucionaron de forma lógica, digamos, sin lesionar los derechos de los maestros y buscando soluciones que bueno que le hicieran bien a las escuelas, pero que los maestros pudieran seguir trabajando en los lugares donde trabajaban y todo eso, porque a veces las distancias no podían. En eso anduvimos. Nosotros le explicábamos el otro día a una compañera que decía, pero no pasaba esto. Bueno, en realidad esta situación no se ha dado hace años en primaria, durante los años anteriores, estas situaciones de reajustes de cargo en mayo, porque durante estos 5 años se crearon 1000 cargos. Entonces, cuando hacía falta un maestro en la escuela, se creaba un cargo. Este año se replica el gasto del 2009. Por lo tanto, no hay creaciones de cargos. Entonces, la solución que encontraron fue reajustar los cargos en mayo. A mi entender, no es una solución feliz para la organización de las escuelas. Porque estamos a fines de mayo y hay que reestructurar todo. Y bueno, y hay gente que se ha encontrado en situaciones muy complejas. Por suerte, hemos logrado solucionar con calma la mayor parte de los problemas. Bien, nos escribe Lindo Tacuabé, vamos a leer el mensaje a través de el fono Arcilla, 099-17-7534, dice: este gobierno pro derecha y burgués traicionó sus propios principios y hoy no acepta dignificar los salarios de la masa docente. Abrazos y salud, arriba Demu, de parte del Indio. Nos escribe Sonia Massa, compañera maestra, y nos pregunta, se lo vamos a responder después del interludio musical, el cargo de maestro de apoyo al Plan Ceibal, ¿es para todas las escuelas urbanas o solo para las de doble turno? Ahora te respondemos. Fefe, vamos, si tú quieres, al segundo tema. Como siempre, hoy en La Onda, Gerardo Nieto. Corría el año 2005 y el conquistador se montaba en un Varig Luna rumbo a Europa. Se arriesgaba por especias, plata y oro. Se conformaba con trabajar de limpia copas. Reflexionó que si esta gente al emigrar para huir de la guerra y la miseria del franquismo, llegó buscando una oportunidad, por solidaridad harían lo mismo. Sin pensarlo más, tomó sus cosas y se echó a volar, fabricando una esperanza. Cristóbal Pérez dejó a sus hijos, su patria, su mujer, aquí espera. Era un aluvión que recorría el barrio y toda su mente. memoria. Cuando la voz vino a brocharse el cinturón, Madrid, Barajas, empieza una nueva historia. Ya vas a ver, mi amor, que son solo 6 meses y después estaremos todos juntos. Cristóbal Pérez llegó a destino sin carabelas ni apoyo de la reina. Y Uruguay Pérez es argentino. Da igual, será sudaca en esta tierra. Pasaron más de 2 meses sin hallar algún trabajo, pues no tenía ciudadanía. Los más cercanos se empezaron a alejar. Le di una mano quien menos lo conocía. Amor, todo está bien, no te he girado nada. Ya verás que lo hago en pocos días. Cristóbal Pérez y apretando los dientes cada día, limpió paredes, baños y pisos por la mitad del sueldo que valía. Volvemos luego de este tema. Cristóbal Pérez se llama, Gerardo Nieto, así que recomiendo escucharlo entero. Habla, bueno, de la inmigración, de cómo los que habían sido expulsados por el franquismo o habían huido del franquismo, luego sus descendientes, sus nietos ahora intentan hacer el viaje inverso y son maltratados en las aduanas españolas, en los aeropuertos, por la propia gente, ¿no? Correteados. Así que, bueno, recomiendo escuchar. La palabra de campaña. Las letras y no el estilo musical. Sí. Porque pero podés bailar y escuchar a la vez. Sí. Molesta esta cosita, pero es pueblo. Pueblo, esto es pueblo. Bueno, habían quedado pendiente la información del paro, que ha cambiado de fecha, así que abran bien el parlante de la radio, suban el volumen y le comenten a las compañeras. A Lore le pedimos que lo distribuya a través de todos sus grupos de internet. Va a ser uno muy interesante que después vamos a comentar. Pero distribuyan esta información, reenvíenlo por mensaje, por lo que ustedes quieran. Así que el paro, que era para el 10, quedó para él. El paro quedó para el 9 de junio. Es un paro general parcial nacional del PIT-CNT, pero es un paro nacional de 24 horas para magisterio, para secundaria. Y no sé, Carla, si ya UTU tenía respuesta. UTU todavía no tengo información. Los maestros y los profesores paran 24 horas el 9 de junio, seguro. Seguro. Lo votamos en la mesa representativa de la Federación Uruguaya de Magisterio la semana pasada por unanimidad. Y eso es muy importante. O sea, todas las agrupaciones del sindicato, todo el sindicato unido, ha votado este paro del 9 de junio, que sabemos que es por presupuesto y por condiciones de trabajo y por todo lo que ya hemos hablado. Y es importante que salgamos unidos en esto y en un documento que también fue votado por unanimidad. Exacto. Nosotros tenemos que pensar que estamos a punto de votar el presupuesto nacional para estos próximos 5 años y tenemos que incidir. Los sindicatos tienen que incidir en la votación, en las condiciones de ese presupuesto, ¿verdad? Preocupa a toda la federación la falta de interlocutores, pero la falta de iniciativa que tiene el organismo en relación al presupuesto. Yo ayer leía declaraciones de Seguane, el nuevo presidente de la ANEP. Porque asumió el nuevo CODICEN. En relación a presupuesto. Entonces decía que se iban a empezar a reunir para elaborar el mensaje presupuestal. Y luego decía que estaban esperando que asumieran las autoridades de los subsistemas para ver cuáles eran los requerimientos. ¿Quiénes son los subsistemas? Secundaria, primaria, UTU. Que las autoridades no están ni siquiera nombradas. No se sabe cuándo asumen. Se ha manejado nombres y recontranombres. Uh-huh. Y no se podía hacer nada. Es insólito. ¿Tendrá claro este señor que hay plazos para aprobar el presupuesto? Capaz que no tiene claro. El Ejecutivo, ahora en junio, entrega su mensaje. Y después, los entes tienen hasta agosto para entregar su mensaje. Como plazo largo, ¿no? Entonces, en un año donde se vota el dinero y lo que va a tener la educación para los próximos 5 años, están esperando a ver quién... ¿A quién le toca el carguito? Para ver lo que necesita la educación. Es muy, pero muy preocupante. Nosotros vemos este paro del 9 como un empezar, como un como el puntapié para la lucha de presupuesto. Nosotros creemos que si los sindicatos no se mueven, no hay nadie que se va a mover. Ya estamos escuchando lo que dicen las autoridades. Unos esperan a ver qué pasa con las autoridades del subsistema, nos vamos a empezar a reunir para ver cómo qué requerimientos tienen. Aparte se van a empezar a reunir para ver los requerimientos de los subsistemas, que los subsistemas ni siquiera autoridades tienen, por lo tanto ni empezaron a ver qué es lo que se necesita. Por otro lado dicen que escuchamos por ahí que ya están las no sé cuántas escuelas de tiempo completo que se van a hacer y los lugares. ¿Y quién dice eso? Y además, ¿con qué presupuesto? ¿Con qué presupuesto? ¿Es necesario en esos lugares? ¿Es necesario en ese tipo de estructuras? Bueno, todo esto nos preocupa. Nosotros creemos que el paro del 9 va a ser va a ser abrir los ojos a los que están a cargo. Y bueno, digan, los sindicatos sí tienen propuestas, los sindicatos sí saben lo que hay que hacer en relación a presupuesto, a diferencia de las autoridades que todavía no empezaron a discutirlo. Y hablando de sindicatos a nivel nacional, como siempre hay gente que nos llama desde Canelones, desde Maldonado, desde Florida, y es el caso de esta compañera que 2x3 nos manda algún mensajito. Graciela Casupá. Graciela Casupá, prácticamente una integrante más de esta mesa, que le invitamos a venir cuando quiera. Compañeros, ¿cómo están? Trabajo para inspección de Pando, tengo 2 clases en escuela rural con 34 alumnos y muchos problemas. Esperamos cargo desde el 2009, solo en mayo... ¿Son los reajustes? Pregunta la compañera. Un abrazo mayo grande. Mayo y diciembre. Mayo y diciembre, así que... Este año, los liquidada, reajustes Graciela. De cargo, estuve hablando con... En realidad estuve hablando con todos los inspectores, habidos y por haber, estas semanas, tratando de solucionar eso. Y este año se van a tratar de hacer los reajustes con el número de niños que hay en noviembre y tratar de hacerlo solo en diciembre para que no pase esto, ¿verdad? Al compañero Agustín le decimos que recibimos el mensaje que hay problemas con la transmisión en internet. Está ya la gente de la radio tratando que Montevideo.com, que es el que brinda el servicio, lo arregle. Pero de todas maneras, a través de la radio normalmente se está saliendo perfectamente bien. Y me comentaba el operador que el sábado pasado, que no estuvimos por el tema que ya explicamos, por estar en la mesa de FUN, parece que él atendió no menos de 40 llamadas de gente preguntando por qué no estábamos al aire. Gente que habitualmente nos escucha pero no nos llama. Qué así divino. Que es realmente como una caricia que sentimos, el sentirnos acompañados por la gente que se comunica y por la gente que sabemos que está ahí, que a veces le da pereza o le da vergüenza o que no nos quiere interrumpir con alguna llamada. Ahora mismo estaban sonando los teléfonos, pero ustedes vieron que nosotros no damos los teléfonos de la radio y sí damos el Facebook y el mensajito de texto, que es el 099-17-75-34, la línea de siempre. Los sábados a veces en la radio tenemos poca gente como para atender los teléfonos, hay que salir, tiene que salir alguien de acá, así que les pedimos por favor que llamen por los celulares que dimos y por el Facebook. Silvana. No, que eso que vos decís es muy interesante, porque además nosotros humildemente hacemos este programa como militantes sindicales que somos. No teníamos idea de radio, a no ser Gonzalo, que es un poquito más profesional que nosotros. Los demás no teníamos idea de radio y nos gustó. Y bueno, y acá seguimos con todo, ¿no? Algo para agregar con respecto al paro. Compañeros, tiene que ser un paro activo. Desde acá hacemos un llamado a que todos los compañeros se movilicen. Va a haber una movilización central del PIT-CNT. Hay que concurrir, toda la enseñanza tiene que estar representada. y además este, bueno, las zonales, por ejemplo, la zonal 15, que sabemos que solicitaron a Demo Montevideo y por supuesto que es otorgado con mucho gusto materiales para pintadas y para todo ese tipo de cosas, que se muevan, porque tiene que ser un paro activo, no es un paro para quedarme lavando la ropa en mi casa. Sí se pueden dormir una siestita en algún momento, pero pensemos que ese día tenemos que estar trabajando. Entonces, en vez de trabajar, compañeros, vengamos a la movilización, los días antes hablemos con todos los compañeros, porque como decíamos en la mesa, no se trata solo de negociar, se trata de negociar y de movilizar. Y aunque a algunos les suene raro, bueno, si hubiera que hacer una huelga insurreccional en algún momento, capaz que también. Porque además, a medida que se acerque la fecha del paro, vamos a tener un bombardeo a través de la prensa, en estas operaciones de prensa que hemos venido viendo desde hace meses en contra de los sindicatos de la educación, nos van a volver a tirar arriba a los noticieros, nos van a volver a tirar a los periodistas con esas preguntas que hacen bien insidiosas, con mala leche, como decimos en el barrio. Nos van a cortar cuando de repente nuestra secretaria general diga alguna cosa que no le sirve, va a ser editado y va, evidentemente no va a ser pasado en los canales. Y esto lo contrarrestamos, como dice Silvana, con la gente en la calle, como bien está haciendo la gente del Zonal 15, para ellos va la música del programa en el día de hoy, Cerro Cerro. A empezar a poblar nuevamente Casa del Maestro, es un debe de todos nosotros. Durante muchos años se contrató empresas que colgaran carteles, que los pintaran. El otro, los hicimos nosotros. Exactamente, y qué bueno ver a las compañeras y los compañeros en el sindicato pintando carteles en el piso o arriba de una mesa, utilizando el sindicato para lo que realmente es, ¿no? Para tenerlo lleno de gente y de compañeros, y evitar tener que tercerizar la propaganda, que en un sindicato es bastante triste. Sí, queremos decir que en realidad el día 9... Hay una movilización central del PIT. Pensamos también en una movilización de la educación, que vamos a ver si se hace a continuación de la del PIT. Estamos viendo eso, hacerlo único. ¿Sabes qué? Casualmente nos escribe el compañero Torterolo y dice... La compañera. Nos escribe y dice que Sintep para 24 horas. Sabemos que aparte Sintep está en conflicto ocupando algunos CAIF en la zona de Las Piedras. Así que para este sindicato, que cuando pelea, le duele la pelea porque a los compañeros los echan, los sancionan, los despiden, pasan a integrar listas negras y no los toman en ningún colegio. Así que un abrazo fuertísimo para los compañeros Sintep, que también comparten con nosotros Casa del Maestro. Sí, les estaba diciendo que Zonal 15, no, Silvana les estaba diciendo. Zonal 15, acá me manda mensaje, Zonal 15 el viernes 4 a las 18 en la terminal del Cerro. Volanteada, lo manda Marjorie. Convoca una volanteada en coordinación con la Zonal Oeste de Hades. Me está mandando mensajes Daniel, pero el problema... Un abrazo para Daniel. Un abrazo para Daniel. Y otra para Gabriela. No es Daniel Núñez, es Daniel Segredo, del Zonal 15, que me está avisando de esta movilización y de esta actividad. Le digo a Daniel, que ya le mandé por acá, pero igual, que se nos complica llamar ahora porque hay poco personal en la radio, pero que estamos pasando la información y que cualquier cosa nos diga más. ¿Qué día era, Daniel? El viernes, para que voy al mensajito... Ya te lo digo, Zonal 15, el viernes 4 a las 18 horas en la terminal del Cerro. Ahí al ladito de la escuela, ¿verdad? Zonal 14, yo hago un llamado desde acá para que nos juntemos con el Zonal 15 a las 18 horas en la terminal del Cerro, el Zonal 14 que tiene La Teja, Paso Molino, toda esa zona de ahí. También el viernes podríamos juntarnos todos para movilizarnos desde ahí, desde el barrio. Me llega acá otro mensaje que dice que el martes primero en el Ateneo del Cerro, en Grecia y Perú, se arma... todo en material y la volanteada, y que el viernes 4, entonces, es la actividad junto con el Zonal Oeste de Hades a las 18 horas en la terminal del Cerro. Glorioso Ateneo del Cerro. Voy a leer un mensaje de Pablo, que nos escucha siempre, compañero maestro, desde ya digo que no lo comparto, pero lo leo como corresponde. Dice, un paro para que el gobierno se ahorre el aguinaldo. Averigüen bien, pero la mayoría de los maestros querían paro para tener un día libre, una vergüenza. Dice Pablo... Respeto tu opinión, sí, no la primero, comparto. Primero vamos a aclarar que nadie deja de cobrar el aguinaldo, que todos cobran, porque capaz que dicen que... No, pues está bueno para que la gente sepa, está bien lo que dice Pablo, que cuando nosotros paramos, no cobramos. Nos cuenta. Y no pedimos que nos paguen, nosotros ponemos en juego nuestro salario, y lo ponemos conscientemente. Y en este caso lo ponemos con toda la educación y en todo el país. vamos a descuento y no pedimos que nos descuenten. Pues sabemos que hay otros funcionarios públicos que han hecho hasta conflictos para que no les descuenten los paros. A nosotros queremos que sí, que nos descuenten los paros, porque es la herramienta que tenemos como trabajadores y hacemos uso de nuestra libertad parando. Así que, evidentemente, está bueno que la gente se entere de esas cosas. Llega otro mensaje que dice más o menos que estaría bueno hacer el paro en otro día que no sea con el PIT, y porque están en desacuerdo con el PIT CNT, también lo decimos al aire. Por supuesto que en mi caso estoy de acuerdo hacerlo con el PCNT. Les tenía que decir que ese día, el 9, también para 24 horas, formación docente, nos manda Jorge este mensaje. Como todos sabemos, formación docente está en conflicto desde hace mucho tiempo, desde hace varias semanas, con lo que tiene que ver con IUDE, tema complejo, que bueno, que desde el magisterio también lo estamos tratando y lo estamos analizando. Es increíble cómo desde que anunciamos que íbamos a tratar el tema del paro, explotaron los celulares. Sí. El que damos al aire y los que no damos al aire. Así que evidentemente es un paro que con anticipación está generando un montón de cosas, casi todas positivas en cuanto a la medida. Pero se ve que ya no es indiferente para la gente. No, sí. Y estamos a la espera de ver lo que pasa con la Unión de Funcionarios de Codicen, que supongo que también va a parar ese día. Sí. Harán paro parcial los administrativos, pero los maestros pararemos 24 horas. Entonces tenemos que decir que magisterio y secundaria, y UTU, no sabemos todavía, pero magisterio y secundaria seguro. El 9 de mayo paran 24 horas a nivel nacional. Que formación docente para 24 horas. Que privados para 24 horas. La educación para. Y recordamos que la plataforma de este paro, que no es un parito, es un paro muy importante, y probablemente sea el inicio de una lucha por presupuesto que nos va la vida de los próximos 5 años, y que fue decidido de forma unánime por todos los maestros del país, a través de sus delegados, votados de forma democrática en cada uno de los sindicatos y asociaciones departamentales. Este paro, que no es un parito, es muy importante. Lean la plataforma. Evidentemente, cuando se discute el presupuesto quinquenal, que es una vez cada 5 años, la lucha debe ser muy fuerte. Así que está bien bueno que se esté dando esta discusión, Carla. Sí, acá tenía un mensaje que dice que le contestáramos al presidente, que dice que, para ver un poquito, que la educación mejora con el compromiso y solidaridad de los docentes. Cierto, hay que decirle al presidente, la educación de nuestro país se sostiene en base al compromiso y a la solidaridad de los profesores. Desde hace décadas que venimos sosteniendo. Desde hace décadas. Porque si hay un gremio, un sindicato, un colectivo profesional que tiene compromiso y solidaridad, son los docentes. Es una de las cosas que lo venimos diciendo hace tiempo. Alcanza con eso. Pero no alcanza con eso. Hay que tener recursos para mejorar. Los techos rotos, los vidrios, la falta de higiene en las escuelas no se mejora con el compromiso y solidaridad de los docentes. Se mejora con mejor presupuesto, que es eso lo que estamos hablando. Ahora, qué poca memoria, ¿no? Porque yo creo que es poca memoria, porque hace 10 años lo escuchábamos decir otra cosa al Pepe Mujica, la verdad. Usted dice que cambio de perspectiva. Yo creo que sí. Cambio de perspectiva. Yo creo que sí. No, lo que queda claro es que justamente hemos mantenido, la educación se ha mantenido justamente por la solidaridad de los trabajadores, que hacemos tareas que no nos competen. Si fuéramos estrictamente a nuestra tarea docente, la educación se hubiera caído hace muchísimos años. Yo quisiera contar algo. En las escuelas de educación especial, a donde hay niños que usan pañales, a donde hay toda una problemática complejísima, en la mayoría, o en educación inicial, por ejemplo, la mayoría de las tareas de ese tipo los hacemos los maestros porque no hay auxiliares. Yo quisiera saber qué pasa si todos los maestros de inicial y educación especial, por ejemplo, dicen, si no hay auxiliares, acá los niños no se les va a cambiar los pañales, la comida, si comen, comen, y si no comen, no comen. Y no es así, porque somos personas solidarias, es que las cosas funcionan. Es un ejemplo pequeño que tiene que ver con cercanías. Pero bien vale. Capaz que desde arriba no lo saben. Bueno. Que se enteren. Silvana, tu tema recurrente, por suerte. Es un tema recurrente, pero hoy va a ser un tema, va a ser brevísimo porque se nos va el tiempo, pero no queríamos dejar pasar la situación que se dio con los famosos incidentes del Partido Clásico aquella vez y lo que pasó con un grupo de gurises del Centro de Estudiantes de Enseñanza Secundaria que habían ido al IABA para preparar la marcha del 20 de mayo y que, como estaba cerrado, decidieron reunirse ahí en el callejón de la universidad, como se reúnen un montón de gurises, a veces pasas por el callejón y están reunidos ahí, a preparar la marcha sentaditos allí en los asientos, y cómo la policía reprimió brutalmente a estos gurises sin ni siquiera pedirles un documento de identidad. Como dice Mujica, cuando hay represión algún palito de más se va, hay que saber entenderlo. Fue lamentable lo que les pasó, fue una vergüenza. Transmisión en vivo de la policía pegando y los periodistas diciendo... Algo habrán hecho. Increíble, lo que se vio por televisión en directo fue increíble. Por supuesto que se hizo la denuncia penal, se están siguiendo todos los procedimientos correspondientes, pero realmente claramente comprobado que estos gurises no estaban haciendo absolutamente nada en contra de nadie y que, ya te digo, ni siquiera se les pidió la cédula de identidad, no se les preguntó el nombre y se los castigó duramente porque sí, nada más. Entonces, este hecho puntual nos genera decir, bueno, cuidado compañeros, porque cuando, además por los medios de comunicación a veces se manejan las cosas como se manejan, que esto no sea abrirle la puerta a la represión y que después se dé palo indiscriminadamente y que todavía, como dijo nuestro querido maestro Hugo Rodríguez, encima haya gente que lo aplauda, porque sabemos que hay gente que está para aplaudir y que te van a decir, ah, bueno, algo habrán hecho. Es raro la gente nueva que aplaude, ¿no? En realidad, lo que creo que todos tenemos que hacer es como un pensar un poco qué nos está pasando, porque que de golpe y porrazo todos aplaudamos la brutalidad policial y cuando además sabemos no está bueno. Sabemos capaz que esta gente no nació por generación espontánea. Estamos hablando de balas de goma, ¿no? Capaz, sí. Sí, yo creo que hay que pensar un poquito a qué responden este tipo de actitudes y quiénes las apoyan. Porque cuando vemos al presidente decir esto, que algún palito se comen, no está bueno. Yo creo que estas cosas hay que tratarlas con otra seriedad, desde todos, ¿no? Desde la población en general, pero de las autoridades especialmente. Nos escriben Pablo y Jenny de vuelta y dicen gracias por generar la discusión con cosas que estamos de acuerdo, cosas que no. Así que estos compañeros son compañeros de fierro, que por supuesto dicen que van a estar en la movilización y que por supuesto apoyan la plataforma en un todo. Comentaban lo que habían escuchado en las escuelas de otros compañeros. Sabemos que con Pablo y Jenny contamos como siempre al firme y que en los acuerdos y en las discrepancias se hace el andar de este sindicato de maestros. Último tema cortito, gracias a Fefe que nos permite pasarnos estos minutos. Dentro de una semana estábamos cargados. Ahí está, estábamos cargados. Tenemos que portarnos bien con Fefe algún día de esto, algún regalito, a ver si Siri trae algo. Porque con la cantidad de cosas que no, pero Fefe acá, es no un sé. Caballero. No sé, tengo que ver. Caballero. A TD Nacional la otra semana, le vamos diciendo a los delegados, sobre todo en Montevideo, de los departamentos que nos están escuchando, Canelones, San José. La TD Nacional esta. Sí, se cambió por el feriado del 24, del 25. Sí, el 24, ahora le toca el paro en el medio. Del 25, que no salió el 25. Sí. No, el paro, se cambia la fecha de la TD Nacional, compañero. Se cambió una semana la se corre una semana más la fecha. Bien. Otra vez cambiamos. Porque a mí me tocaba con el campamento, así que por suerte puedo estar tranquilo en Parque del Plata. Sí, cambiamos. Bien, esa semana que es la siguiente a la que estaba prevista, a los compañeros delegados un consejo. Si ya te llegó el aviso a tu mail que la mesa permanente mandó, como siempre con el trabajo espectacular de Adriana, la funcionaria, y de Danae, que están a full, y de las demás integrantes de la mesa. Adriana, Danae, Raquel, Sheila de Mejenda. Me estoy olvidando del nombre de una compañera de Soriano, que siempre la veo. Ay, y bueno, el laburo honorario está de todas ellas. Ahí. El laburo honorario, digamos. A los compañeros maestros, que van a faltar una semana a la escuela. No esperen a conseguir suplente en las elecciones de cargo. Vayan consiguiendo ustedes algún suplente que vaya a selección y elija su cargo. Si es que quieren que sus clases tengan maestro de esa semana, porque no hay maestros eligiendo. Así que si tenés algún compañero jubilado o compañera jubilada que vos creas que se puede bancar esa semana en tu escuela, andale avisando para que vaya a la elección y por todas las de la ley y por derecha, elija el cargo y esos niños queden con maestros esa semana. Exactamente. ¿No? Era simplemente ese aviso, tengan en cuenta eso. En esta mesa somos algunos delegados que tenemos que tener en cuenta eso. Así que, por favor, así estamos tranquilos esta semana sin pensar que nuestros niños están sin maestros. Estamos llegando al final, la gente sigue mandando mensajes. Qué lindo, ¿eh? Les paso el micrófono para que se despidan. El abrazo para Fefe. Nos estaremos encontrando. Será hasta el sábado próximo. que nos encontraremos con todos ustedes y con la gente que está acá en la mesa. Muy bien, nos vemos el sábado. Yo me despido mandándole un saludo a Gabriela, que está en contexto con la Escuela 128, arriba el Conciliación, y hasta el sábado que viene. El último mensaje que lo manda Lindo Tocabé dice: al Fefe le llevan un paquete de cigarros y queda re contento, abrazo a todos. Con este mensaje romántico, nos despedimos hasta el sábado que viene. Gracias, Fefe, por tu aguante. Hasta el sábado. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.